Cámara. Grabando. Sonido. Grabando. Escena 1-9, toma 2. Cámara. Set. Bienvenidos a Cámara Cero, el lugar del cine creado especialmente para ti. Luces, cámara, acción. Hola, muy buenas tardes. Nos encontramos aquí nuevamente en esto que es Cámara Cero, donde el cine cobra vida. Hoy, miércoles 13 de mayo, estamos iniciando un nuevo programa. Recuerden que pueden encontrarnos en la página del instituto, que es www.radiotv.jitepec.gob.mx. En la página de Facebook, Cámara Cero. El perfil de Facebook también, Cámara Cero. Cámara Cero. Por Twitter. Y en TuneIn Radio como radiotv.jutepec. Hasta ahí. Y bueno, damos gracias a nuestros chicos de controles, Pablo y Javi, que si no fuera por ellos no podrían vernos allá en su casita, o en su trabajo. Muchos nos ven en el trabajo. Y también tenemos boletos esta semana, como todas las semanas. Les trajimos sus 5 cortesías para el Cine Morelos, dobles, me dobles, parece. Dobles. Y les digo la trivia de una vez. De una vez. Vamos. La trivia para estos 5 boletos, para estos 5 pases, es: ¿cuál es el primer cortometraje que es exhibido? ¿Digo la respuesta? No. Ok. Todavía no. No hagas trampa. Todavía no, ya quiero darle la respuesta. Y pues bueno, se van a preguntar quién está ahí. Traemos invitados, como siempre también, muy grandes invitados. Tenemos por este lado Miguel Izquierdo. Para servirles. Quien es matemático, escritor y educador. Muchas gracias, muy buenas tardes. Contento por esta invitación y pues encantado de compartir nuestras experiencias con ustedes. Felicidades, equipo. Muchas gracias. Y también tenemos a Luis Eduardo Flores de la Torre, quien es productor y tallerista en cine. Pues muchas gracias, sí. Y bueno, muy pronto comunicólogo egresado también. Y pues sí, hemos estado dedicándonos un poquito al cine, consagrados en estos últimos 2-3 años de mi vida, y pues muy agradecido por estar en este fabuloso espacio que tienen ustedes. Gracias a ti por estar. Y pues bueno, ¿qué les parece si iniciamos de una vez ya con la entrevista, la presentación? Bueno, el tema sería la profesión y la pasión, ¿no? Entonces sería como que ver qué parte tienen que ver de su profesión junto con el cine y todo su pasión por el cine. Miguel, cuéntanos, ¿cómo llegas de tu profesión al mundo del cine? ¿Cómo es que se conecta todo esto? Sí, gracias por la pregunta. Déjenme decirles que desde chico yo he tenido interés por acercarme a actividades artísticas. En especial arranqué desde muy pequeño por la escultura en madera. Y conforme pasó el tiempo, ya joven, lo mismo dibujaba, que seguía haciendo escultura en madera, en piedra. Y los últimos años me he estado acercando a casi a todos los géneros artísticos y disciplinas, con ganas tanto de participar como asistente para aprender a apreciar las diferentes artes. Y sobre todo los últimos 2 años en calidad de promotor cultural, lo mismo del cine que cada una de las diferentes disciplinas artísticas. Y entonces el nexo, preguntabas, Steph, por lo profesional, si bien yo me amplié como matemático muchos años, después he estado como profesor de varias áreas del tema educativo, director de tesis, profesor de metodología de la investigación, en varios niveles, licenciatura, maestría y últimamente también doctorado. El lazo que me ligó, digamos, con Luis y otros colegas que hacen cine aquí en la ciudad, en el estado de Morelos, tiene que ver con la promoción de las artes en general. Cuando fundamos un espacio de difusión que se llama Artes por todas partes de Morelos, que está en Facebook, y después les platicaremos del cartelera Morelos, incluimos de inmediato el cine. Creíamos que era indispensable difundir, promover a los que hacen y las que hacen cine, como a quienes participan en alguna faceta, en algún momento, de la producción artística y por supuesto también del cine. Y bueno, Luis, ¿a ti qué te acercó al cine? ¿Qué acercamiento tienes con el cine? Bueno, pues han sido una serie de coincidencias y y de encuentros a lo largo de, pues, de mi vida, que me fueron, pues, dirigiendo hacia el cine. Yo en un principio quería ser actor de teatro y bueno, también me interesaba la cinematografía. Y pues bueno, las cosas que fueron sucediendo me fueron llevando a querer más bien estar detrás de las cámaras, ¿no? Y también dedicado a la difusión y promoción de la cultura cinematográfica, porque sin la formación de públicos, sin la difusión de todo lo mucho que se hace en nuestro estado y en nuestro país, pues pues estaremos en un serio problema, porque habría un desequilibrio que pues nos llevaría. Tendríamos mucho material que nadie vería. Exacto, pues de qué serviría, ¿no? Entonces, pues eso me fue llevando y pues en este último año de mi vida me he estado dedicando a impartir unos talleres en la Universidad La Salle Cuernavaca. Y bueno, también he estado pues colaborando en producciones, en colectivos y en diferentes iniciativas. Perfecto. Bueno, nos comentaba Miguel y Luis sobre todo esto de su profesión, ¿no? Pero a mí me llama mucho la atención, Miguel, lo tuyo, tu profesión es el arte de la enseñanza, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Tiene que ver, sí. Sí, ¿no? O sea, sí. Lo podemos ver como un arte, porque sí. Realmente es un arte, no cualquiera puede enseñar, ¿no? Y no a cualquiera se le entiende, ¿no? No cualquiera puede. Entonces, ¿cómo es que en ti nace este deseo por inmiscuirte en todo lo que tiene que ver con la cultura, con las artes, con todo esto? ¿Cómo es? Permíteme darte algunos ejemplos de cómo tuvo varias vías de expresión. Mientras yo estudiaba la licenciatura en matemáticas, estoy hablando de los años 70, muy atrás, que tenía yo una cierta insatisfacción. Ya ven que requiere ciertos formalismos, una cierta lógica o lógicas en las matemáticas y un afán continuado por darle un significado unívoco, único a los conceptos. Y esto puede ser muy interesante para crear ciencias, y valioso y necesario, pero la vida tiene muchas expresiones, metáforas, formas de expresarse y de ser con muchos sentidos, polisémico. Y entonces yo simultáneamente empecé a leer cada vez más y más poesía, la metáfora, lo polisémico, lo entendido de varias maneras, susceptible de ser interpretado de varias maneras. Y fui, por ejemplo, reuniendo poesías que hablan de matemáticas, que era una manera de combinar lo estrictamente profesional con un gusto, un juego, una manera de ver la vida también diferente. Algún día, a lo mejor si me invitan, les comparto más de 100 poesías que tengo coleccionadas de diferentes partes del mundo en diferentes lenguas, y le llamé así, una antología de poesía y matemáticas, de diferentes siglos, a lo largo de más de 1500 años, ¿no? Pero es una manera de decir, sí, me interesan las matemáticas, pero quiero también ver el mundo con otros ojos, con otras expresiones, con otras maneras de verlo, ¿no? Y entonces ese es uno de esos ejemplos. Y el otro sería que en paralelo con hacer los estudios de matemáticas, yo pintaba, dibujaba, desarrollé una serie de experimentos de rociar tinta en papel, papeles lustrosos, que para mí producían una serie de efectos gráficos con bastante textura que me satisfacían a la vista, al juego. Cuando tú riegas tinta, crees que va a suceder algo y sucede algo muy diferente de lo que esperas. También, si me da una oportunidad, otro día les muestro lo que hice en muchos años y sigo haciendo, pero que producía efectos en mí, como persona, pero también en mi familia, de sorpresa, de colorido, de interés, de preguntarse cómo es que se produce esto. Y a mí me daba mucha calma siempre hacer arte. Lo mismo escultura, que dibujo, que pintura, y esto para mí es parte insustituible de mi vida, lo necesito. ¿Y en tu balanza qué es lo que pesa más? ¿O están igual? ¡Ay, qué bueno, Laura, que me lo preguntas! ¿O el arte? Quiero decirles que en este momento de mi vida, y por lo que vivimos, yo creo que ustedes y nosotros, de lo que vive el país y lo que vive Morelos en términos de violencia, estoy convencido desde hace varios años que los artistas, las artistas, tienen una confiabilidad tremenda que otras personas no tienen. que su entrega, su pasión, su espíritu de comunicar sin un solo mensaje, sin una sola manera de ver las cosas, sino complejo, una manera compleja de ver la vida, tiene mucho que compartirnos y enseñarnos. Yo le apuesto mucho a los jóvenes que hacen arte porque son guías, auténticos guías, son muestra de lo mejor que hay en nuestro país. Recuerden ustedes, hace años, con el surgimiento del movimiento por la paz, con justicia y dignidad, cómo lo encabezaban jóvenes poetas, chicas y chicos, en quienes confiaban las personas que ahí se reunían en las plazas públicas, en particular en el Zócalo de Cuernavaca y en otras ciudades. Por esta confianza en los jóvenes, confianza en los que hacen arte, y eso para mí ha sido definitivo en estos últimos años. Esto es, formas de ver la vida, entenderla y comprometerse con ella a partir de las artes. Y lo mismo estoy hablando de gente que hacía cine, que sigue haciendo cine, ¿no? Que otras disciplinas artísticas. Dice una frase que el joven que tiene una guitarra en la mano no difícilmente tendrá una pistola en la otra. Y yo creo que también aplica en el cine, ¿no? Sí, la sí, persona claro. que tiene una cámara en la mano difícilmente traerá una pistola en la otra. Normalmente es perseguido por las pistolas, pero pero sí, sí es muy bueno. Concuerdo con ello. Sí. Perfecto. Luis, tu carrera. Yo te veo a ti muy chiquito, pero por lo que he sabido de ti ya tienes carrerita andando, ¿no? Lo que tú estás estudiando, que dices que ya vas a terminar, ¿va compaginado con la cinematografía? Sí, digamos que fue una suerte, mi carrera fue una suerte de catalizador, ¿no? Una de las coincidencias que mencioné anteriormente se trata de haber entrado a esta carrera. Yo estudio en la Universidad La Salle. Y bueno, en el periodo que a mí me tocó, tuve un maestro al que yo le agradezco muchísimo sus enseñanzas. Él ya no está aquí en Morelos, se regresó a su estado natal, que es Monterrey. Y pues era una persona muy joven también, con muchísimos conocimientos y que supo compartirnos esta pasión por el cine. Es decir, asignaturas como narrativa literaria, producción de video, pues las volcó más a la cinematografía que nada, ¿no? Y es de esos maestros a los que uno les quiere exprimir todo y con los que, mientras a otros compañeros, pues parece que les pica la retaguardia y brincan en cuanto salen, se acaba la clase, pues yo me quedaba y a platicar con él. Y disfrutaba. Sí, ¿no? Y muchas cosas que pues fueron, que también muchas oportunidades que se me fueron dando, ¿no? Gente que fui conociendo y que pues fue una mezcla de todo, ¿no? En la carrera, por supuesto, que vemos conocimientos técnicos, herramientas que tienen que ver con lo audiovisual. Y pues yo por mi lado pues fui indagando más y más y más. Y pues efectivamente inicié muy joven y pues ya he tenido algo de experiencia. No me considero experto, me considero un entusiasta, eso es lo que soy. Bueno. Soy un apasionado, no creo que yo sea así como un experto, porque pues entonces sería entrar en una pose que a mí no me gustaría, ¿no? Por mis propias convicciones, ¿no? Entonces, pues eso, la carrera sí fue determinante en mi gusto por la cinematografía. Y pues bueno, pues fue un punto de partida del que me empecé a jalar el hilo, hasta descoser el suéter, ¿no? Está perfecto, se oye perfecto eso. Pues, bueno, ustedes no me dejarán mentir. Una de las formas de hacer guión del cine son los libros, ¿no? Entonces yo les quiero invitar a todo nuestro público que no se pierdan la presentación del libro Paisaje Interior con el doctor Juan Carlos Bermúdez este miércoles 13 de mayo del 2015 en el Museo de la Ciudad de Cuernavaca a las 6:30, ¿verdad, Laura? O sea, hoy, no dejen de ir. Terminando se van para allá. Y nos vamos a un corte chiquitito con la canción Abismo de La Gusana Ciega, que es una canción del cortometraje El Abuelo y Usuelo, de Sergio Guerrero. Lávelo y úselo, de Sergio Guerrero, un corto mexicano de 1999. Volvemos. Vamos. Cuando Set. Estás escuchando Cámara Cero. ¡Maquillaje! En un momento regresamos. El miedo a los diferentes. ¡Otra gaja! Una de Jaimito. El niño llega donde el papá y le dice: Papi, tengo dos noticias, una buena y una mala. A ver, dime la mala, Jaimito. La mala, papi, es que en el colegio todo el mundo me grita: ¡Mariquita, mariquita! Allá, esa es la mala, Jaimito. ¿Y la buena? ¡Ay, papi, que me eligieron reina del colegio! ¡Qué te aguanta, muchacho! Acaben de una vez con esos chistes tan pesados. ¡Ay, ay, ya salió la feminista, ya salió, ya! ¿Cuál chiste pesado? A ver, lo que pasa es que tú no tienes humor. Ay, lo que pasa es que los únicos chistes que se les ocurren son para burlarse de los homosexuales. ¡Qué aburrido! ¡Qué aburrido! Son divertidísimos. ¿Otro, otro? Escuchen ya, otro de Jaimito, ¿ya? ¿No saben lo que le pasó al Jaimito cuando estaba en la playa y una ola le arrancó la calzoneta? La escena anterior se repite una y mil veces en reuniones sociales, en los recreos de los colegios, en las meriendas de las empresas, hasta en instituciones que defienden los derechos humanos. Los varones hacen un corrillo. Si hay chicas en los alrededores, mucho mejor. Cuando no son chistes sobre mujeres, son bromas sobre homosexuales. Esas bromas reflejan los prejuicios y el rechazo que sentimos hacia algunos sectores sociales. Un momento. Creo que ustedes están exagerando. Un chiste es un chiste, nada más. Pero la abundancia de chistes sobre homosexuales, lo creamos o no, descubre la homofobia de nuestra cultura. La homofobia, como todas las fobias, es un miedo irracional. Hay quien tiene pánico a las alturas o a los espacios cerrados. La homofobia es un miedo sin motivo a los homosexuales. Pero, ¿a qué le tiene miedo un homofóbico? Precisamente a ser o parecer homosexual. Se burla tanto de los gays para demostrar y demostrarse en todo momento que no lo es. Mientras más machista es una persona, más se ríe y más cuenta chistes sobre homosexuales. ¿Qué tontería están diciendo? Yo me río de los maricos porque me dan risa. Tan delicaditos ellos. Burlándose intenta dejar en claro su superioridad, su indiscutible masculinidad. Él no es como ellos. Él es bien macho. Que quede claro que yo no tengo nada contra los gays. Pero eso sí, ellos por su lado y yo por el mío. ¿Está bien así? ¿Ven? Él tiene miedo a los diferentes. Por eso los rechaza y se burla de ellos. O tal vez tiene un miedo más profundo. El de no ser tan diferente a los diferentes. ¿Será que los homofóbicos son, en el fondo, homosexuales? Una producción de radialistas apasionadas y apasionados. Radialistas apasionadas y apasionados. Libertad de expresión no es que un periódico publique miles de ejemplares iguales, sino que haya miles de periódicos diferentes. Hola, soy Alex Santana. ¿Qué onda? Soy Jonathan Alcántara. Y yo Frida Castillo. Y juntos somos Entre Tres, un programa con romance, sexualidad, cultura y mucha música, donde escucharás música como rock, pop, ska, jazz. Estamos todos los jueves de 5 a 6 pm por www.radiotv.jutepec.gob.mx. No te lo pierdas. Estás escuchando la señal del Instituto Jutepequense de Radio y Televisión, ubicado en calle Mirador número 65, centro de Jutepec, en la planta alta de Casa de Cultura, Artes y Oficios. Pues ya estamos aquí de regreso con Cámara Cero y pues regresamos con la sección de ¿Sabías qué? ver, ¿sabían que? ¿Sabían que el primer largometraje comercial con sonido sincronizado es El cantor de jazz o El cantante de jazz de Alan Crosland? Una película que fue estrenada el 4 de febrero de 1927. Esta película primero era una obra de teatro musical, una obra musical para teatro, y después la hicieron película. Es una adaptación de esta obra. ¿Lo sabían? No, yo no. Sí. Tú se tenés porque eres el experto. Sí, de hecho representa un hito tecnológicamente hablando en el cine. De hecho, el proceso con el que se sonorizó, de hecho no toda la película es sonora. Tiene partes que porque son porque se pensaba que no aguantaba silentes. La gente tanto. Y porque era un proceso caro y muy difícil de lograr, que después se volvió obsoleto y hoy en día ya es otra manera. Ya se sonorizan las películas de otra manera, pero sí representó un triunfo. Y, si no mal recuerdo, creo que fue la Warner o una de estas grandes productoras que hasta la presumía como de vean lo que hemos logrado hacer por el cine, ¿no? Y pues se agradece, la verdad. Sí. Sí, fue. Además, una peli muy bonita de un cantante, de un jazzista que se enfrenta a sus propias circunstancias porque él quiere ser artista, se quiere consagrar al arte y su papá no se lo permite. Su papá es un judío ortodoxo. Entonces, para un judío ortodoxo que su hijo cantara y bailara tenía música que de negros. Con la tradición, que en ese entonces, ¿no? Y el hijo se voltea ahí. Que en ese entonces era considerada música de negros, ¿no? Entonces, es una historia sobre el idealista que persigue sus sueños. Una peli muy, sí, muy bonita. Muy buena. Okay. Y pues bueno, después de la sección, Luis y Miguel trabajan juntos. ¿En qué trabajan juntos? Ah, gracias, gracias. ¿Quieres arrancar o arranco? Yo ya hablé tú. Ajá. Mira, qué curiosa es la vida y nos permite contestar de varias maneras. La primera es que nos conocimos gracias a Internet. Y a través de Artes por Todas Partes, si mal no recuerdo, que es les platicaba que es un espacio ahí en Facebook para dar a conocer actividades artísticas y culturales en Morelos. Bien, pues, antes de saludarnos, creo que pasaron meses, si mal no recuerdo, pero de inmediato fue una comunicación que tuvimos relativo precisamente a la difusión. Y noté tal precisión en las preguntas de él como sus observaciones de lo que estábamos hablando que dije, él tiene que formar parte de este equipo de promotores culturales porque no solo daba la impresión de que sabía del tema de cine, ¿no? Sino de que sabía. Y yo estaba convencido de que si bien inicié esa página, que eso debería ser parte de un trabajo colectivo. Que la necesidad de distribuir información, socializar sobre actividades artísticas en Morelos era un quehacer que me rebasaba con mucho, y entonces yo andaba en busca de un equipo de tantas personas como fuera necesario, al menos uno en cada municipio. Y fue de los primeros que apareció por ahí, le dije, ¿sabes qué? Necesitamos de tus capacidades. Yo me considero una persona no solo neófito, sino que él carece bastante información acerca del cine, y le ofreció, oye, necesitamos a alguien de esa área, que se encargue de esa área, para aportar, informar, invitar, opinar sobre lo que hay en la escena y en el panorama de la cinematografía en Morelos, o que tenga que ver con los morelenses, de manera que se vaya fortaleciendo el equipo. Y él aceptó, creo que de inmediato, cosa que a mí me dio muchísimo gusto. Y después de eso hemos continuado en los otros proyectos, en otras carteleras de similares características, en las que él también participa. ¿Cómo se llama la página? Muy bien, decía que uno se llama Artes por Todas Partes en Morelos. Es un grupo en Facebook con casi 7,400 miembros hasta ahorita, a 2 años de fundado. Para que lo por favor, busquen. Por favor, y de una vez les paso otras. Voy a postearlo en sí, gracias. Y junto con esto surgieron en los últimos 3 meses otro espacio que es una fanpage de Facebook que se llama Cartelera Morelos. Les invitamos a que lo visiten. Esa tiene ya casi Cartelera Morelos. Esa tiene cerca de 1,500 miembros después de casi 3 meses de que la lanzamos. Pero algo muy importante que debo decirles de una vez, y es una actividad de la cual Luis es coadministrador, somos 10 coadministradores, de un espacio, una página web que se llama cartelera.morelos.org.mx. Lo interesante es que desde ahí derivamos carteles de actividades artísticas, patrimonio cultural y gastronomía morelense a 5 páginas web más, algunas de ellas de Facebook, buscando promover el arte. ¿A quién se le ocurre hacer estas carteleras? En el caso de la primera que mencioné, fue una idea mía, pero que no me pertenece totalmente. Antes que esta había varias carteleras ya en internet. Una de ellas la había lanzado Hernán Osorio, quien actualmente trabaja en la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado, que se llamaba Contingencia Cuernavaca. Realmente era una página que ustedes todavía la pueden localizar, solo que ya no está activa. Y dado que él empezó a trabajar en la Secretaría de Cultura y ya no pudo atender esta como ciudadano, entonces yo no encontraba información y yo quería asistir a actividades artísticas. Entonces digo, pues si no hay otra, me lanzo con una. O sea, fue la necesidad. Fue la necesidad, con una observación importante. La cartelera de Hernán Osorio, Contingencia, conjuntaba sobre todo información sobre eventos independientes, no pagados por oficina alguna de gobierno. Y entonces, ustedes lo saben, es la tarea de la Secretaría de Cultura difundir sobre todo información de la propia Secretaría y algunas actividades independientes, lo hace, pero quedan fuera muchísimas actividades de las cuales se reportan 2, 3, 4, 5 días antes del evento, que no entran a esa cartelera. Entonces, cubre una necesidad de, me atrevo a decir, de miles de artistas en el estado de Morelos que lanzan relativamente tarde sus programas y que necesitan de un espacio independiente para darles cabida. Pues sí, es muy importante tener estos espacios porque muchas veces queremos hacer algo, un fin de semana o algo, y no encuentras no hay medios. ¿Dónde? Si no tienes la cartelera de la Secretaría de Cultura, no encuentras más, así que es muy buena opción buscar en esta página. Sí, hay más allá de la Secretaría, porque aparte jala mucho, ¿no?, esa cartelera de la Secretaría. Entonces todos se van para allá y luego vemos espacios muy importantes, muy padres, obras de teatro muy buenas, que no se llenan, no hay gente que atienda. Pues sí, porque no se enteran. ¿Sí? Así es. No hay modo de enterarse. Pues ya tienen modo de enterarse. Yo les invito, si quieren conocer un listado de carteleras culturales, lo publicamos hace cerca de un año en un libro que se llama Cronizarte, con crónicas de actividades artísticas en el estado de Morelos. Hice una búsqueda de páginas con alguna cartelera artística en Morelos, encontré en aquel momento 85, probablemente ahorita haya 90, 95. Lo interesante es que la mayoría de ellos tienen alguna otra actividad artística que reportar y complementan con cartelera. No es su principal misión ser carteleras. Y cuando fundamos Artes por Todas Partes, como la cartelera de Morelos en sus varias expresiones, nos pusimos como eje principal, central de la distribución informativa, el dar a conocer eventos artísticos que se realizan en el estado de Morelos. De manera que sí tenemos unas cuantas, pocas carteleras de exclusiva información artística y cultural. Y con esto, con todo este cuestión de las carteleras, de las páginas, de las web, de todo eso, ¿creen que ya haya una necesidad o un interés por la gente, del público, por el arte, por el cine de arte? Es que justo de eso veníamos hablando en el camino. Es un proceso complejo porque, a menos en mi personal, en mi particular experiencia, el que no asista una persona a un evento no se reduce a una falta de difusión a veces, porque pues sí, a veces sí hay deficiencias en la comunicación que nos impiden enterarnos, pero también hay una cuestión de formación de públicos, de intereses. Esos esfuerzos comunicativos pues se deben de complementar con esfuerzos de formación de público. Para eso son los talleres, para eso hay seminarios, diplomados y todo este tipo de cuestiones que refuercen pues la parte que vendría siendo, no sé, una especie de pues de triunvirato entre los producción, la difusión y la asistencia del público, ¿no? Eso tiene que estar en perfecto equilibrio, porque de otra manera pues no van a funcionar las cosas. Uh-huh. Entonces, pues no, nosotros cumplimos con esta satisfacer necesidades de información que la gente tiene cuando quiere ver qué evento está interesante o qué es lo que hay en la semana, porque pues es falso completamente, por así como dicen, falso de toda falsedad, como dijeran este funcionario que no voy a mencionar, pues que no hay nada que hacer en Cuernavaca o en Morelos, ¿no? Hay muchísimas personas, incluyéndome a mí y a Miguel, que estamos esforzándonos, que estamos haciendo cosas, trabajando, y que pues no se vale que digan que no hay nada que hacer en Cuernavaca, porque la verdad es que hay demasiado, mucho, y hay mucho demasiado esfuerzo y mucho talento que no se conoce. Dices esto de los talleres que tú haces. Una persona que no está acostumbrada al cine de arte, ¿toma el taller contigo y le va a agarrar amor? Yo en el taller parto de construir el concepto de cine de arte. Fíjate, es a lo mejor no nos va a dar tiempo para abordarlo en este, ojalá tengamos otra oportunidad. Ah, claro. Pero yo no suscribo el concepto de cine de arte. Por la simple y sencilla razón de que lo que existe es el arte de hacer cine. Uh-huh. Y algunos tienen un propósito comercial y otros son independientes, pero aún así las películas independientes persiguen una taquilla, persiguen un público, que el público, pues lo mínimo en cuestión de justicia, pues es que alguien pague un boleto por ver tu película, ¿no? Que te costó esfuerzo, que te costó uh-huh. dinero, porque el cine cuesta muchísimo dinero sí. uh-huh. hacerlo. Y sí empiezan a revalorar las cosas. Entonces, yo a lo que voy, a lo que le apuesto es a la educación estética, al conocer cuáles son los procesos que se involucran al hacer una película, cuáles son los valores estéticos que hay que apreciar en una película, la técnica principalmente, ¿no? Decía Auguste Delacroix, que fue un pintor francés, que pues muchas veces los críticos de cine, y eso lo podemos aplicar para el público en general, los críticos de arte y el público en general, pues muchas veces ignoran esta parte técnica, que es la parte más pura y la más esencial de una obra artística. Entonces, si no conocemos cómo las entrañas de la obra, cómo queremos disfrutarla o apreciarla y emitir un juicio, ¿no? Y que a veces no se reduce a decir emitir juicios de valor, sino saber identificar qué elementos, qué valores hacen de esa película pues una obra de arte. Entonces le apuesto yo a lo estético y a lo semiótico también. No es que sea muy teórico, el taller lo hago de una manera amena, voy ejemplificando me gusta ser dinámico, contar chistes y rápido y llevar ritmos, y también poner ejemplos de películas que permitan ilustrar la onda y que les den a conocer otros cines que no han visto. Me ha llegado gente que no sabe qué es el cine Morelos, me ha llegado gente que jamás ha asistido a un cineclub y que gracias a estas experiencias de democratización, que le llamo yo, porque el taller tiene un costo muy bajo para que cualquiera lo pueda tomar, pues se trata pues de que empecemos a formar públicos, y a través, después de eso, pues a lo mejor, no a lo mejor, me he dado cuenta pues que ya me los empiezo a encontrar en el cine Morelos, que empiezan a tener otras necesidades de información, que es, oye, ahora quiero saber más, recomiéndame libros, recomiéndame películas, y ahí empieza a haber una efervescencia interesante. Eso ha pasado en Cuernavaca con la literatura. Hay muchísimos esfuerzos de literatura, pero de cine me parece que no hay tantos. Hay talleres con los de Colectivo La Piedra, con muchos otros, y creo que es sólido en literatura, pero hay otras artes a las que hay que reforzar, no solo en difusión, sino formación de públicos. Hablando de talleres, a ver, haznos tu comercial de tu taller. Pues bueno, agradezco el espacio. Es un taller que estamos impartiendo desde hace un año en la universidad. Estábamos a punto de dar, estamos dando el cuarto taller. Uh-huh. Y ahorita se pospuso el quinto hasta la segunda mitad del año, de este año, un poquito más adelante, pero en su lugar vamos a tener un curso de verano. Y es un curso que vamos a dar en la Universidad de La Salle del uh-huh. 13 al 18 de julio. ¿Sí puedo decir costos y todo eso? Sí, sí, sí. sí. Pues el curso tiene un costo total de 800 pesos. Pero tenemos descuentos para estudiantes, docentes, adultos mayores, o si te inscribes con otra persona, se les descuentan 200 pesos a cada uno. Eso significa que la sesión de 3 horas cada una, en el caso del de verano, como es intensivo, son 4, pues no te salgan más de 80 pesos, ¿no? Okay. Entonces es un costo que ha permitido que muchas personas lo tomen, y que además la apuesta que hacemos es que no hay un límite de edad. Hemos tenido desde 13 años hasta 73 años, generar comunidad. Hemos tenido públicos muy diversos, gente, luego se arman hasta los debates, y que eso enriquece, y que yo no les vengo a imponer que solamente tienen que ver cine de arte o que solamente tienen que ver las cosas así. Me gusta a mí la neutralidad porque así me educaron a mí, creo, y tuve la suerte de ser educado así. Y a partir de cierto bagaje, ciertas cosas, yo empezar a tomar mis propias ideas, ¿no? Entonces, pues eso es a lo que le apostamos, a formar públicos, a generar comunidad, y pues a los que les interese, pues se les pueden escribirme en Facebook, o ya les dejo yo la información y la hacen saber allí. También. Inclusive, pues en retribución al espacio, pues cualquiera, a los 5 o 10 primeros que se acerquen, y además a ustedes y sus conocidos, pues se les puede dar un precio especial de un descuento, y pues yo con todo gusto y agradeciendo el espacio, ¿no? Es una iniciativa de la que han formado parte más de 120 personas ya en un año. Entonces sí se ha formado una comunidad. Sí, está muy bueno. Pueden llegar y decir que van de Cámara Cero. Así ¿lo es. Vieron en Cámara Cero? Así es. Te vengo por mi descuento especial. Sí, así es. Nos vamos a un corte y nos vamos con el tema First Day of My Life de Briggs A. Cover, del cortometraje Sola y Tengo 30, un cortometraje. ¿Qué fue este? Volvemos. No fue con alusión, es de México del 2011. Cierto. Estás escuchando Cámara Cero. ¡Maquillaje! En un momento regresamos. No te vayas, sigue escuchando Más Cultura Radio. Todo el año es la estación correcta. Cuarta estación. Los jueves de 19 a 20 horas. Escúchanos por www.radiotv.jutepec.gob.mx. La Dirección de Salud Pública del municipio de Jutepec ofrece los servicios de certificación de personas detenidas por los elementos de seguridad pública y tránsito, lentes a bajo costo, verificación de establecimientos con el fin de prevenir enfermedades gastrointestinales, monitoreo en la cloración del agua y descacharrización. Contamos con esterilización para mascotas y vacunación antirrábica. Para mayor información, comunícate al teléfono 309-1609. Instituto de Radio y Televisión de Jutepec. Construyendo comunidad. Ya estamos de regreso en Cámara Cero, donde el cine cobra vida. Tenemos aquí algunos mensajitos, chango chilango, y saludos a las amigas y amigos de Cámara Cero. El invitado 679 también nos manda saludos. Incluso invierno de cuarta estación. Chica de invierno de cuarta estación, nos manda saludos, amigas. Muchas gracias. Y a ver, déjenme ver qué más tengo por aquí. También está conectado escuchándonos Luis Ernesto Ramos Durón, Soco Fuentes, Mariana Sánchez, El Chango Chilango, Bruja Mística y todos los demás que se nos estén uniendo. ¿Y qué les parece si vamos, antes de continuar con el tema, con la sección curiosidades? ¿Vale? Les recuerdo la trivia, no han mandado sus respuestas. May, ¿cuál es la trivia? La trivia es, ¿cuál fue el primer largometraje comercial? Cortometraje. ¿Cuál fue el primer cortometraje que se exhibió? Perfecto. ¿Saben la respuesta? Mándenos un inbox con la respuesta y sus datos para poderse ganar una de las cortesías. Y bueno, dentro de la sección curiosidades, en 1969, Lee Savage dirigió un pequeño corto para concientizar a la gente sobre la guerra de Vietnam, el mayor dolor de cabeza de la sociedad estadounidense hasta el 11 de septiembre del 2001. La película, de poco más de un minuto de duración, vemos a Mickey Mouse alistándose para luchar en Vietnam y recibiendo un disparo en la cabeza poco después de desembarcar. Bastante crudeza para una guerra sin sentido, igual que todas las anteriores, y muy presente en la memoria de aquellos que la vivieron. Un minuto la película. Y es como que muy traumatizante ver, o sea, un ídolo de la niñez. En esa posición. Sí, ¿no? Sí, sí, ¿no? Fuerte. ¿Sí sabías? No. No, ese sí no se los manejo. Sí, impactó. Pero no, pero es que es interesante porque el cine pues es un gran vehículo para la reflexión y para tocar muchos de estos temas. Sí, sí, ¿no? Sí. Ahí, pues es que es la cuestión, o sea, el cine te nos puede brindar todo, muchas ¿no? cosas. Sí. Es muy bondadoso y sí. Nos permite muchas cosas. Y bueno, a mí me gustaría saber en la cartelera que manejan. ¿Hay mucho cine independiente o exponen o exhiben lugares, espacios, o son poquitos? Tengo la impresión que tiene un buen espacio, tanto como los propios productores o críticos han querido tomar. Yo me atrevo a decir que tiene semanalmente de 2 a 3 comunicaciones, cuando menos. Y les platico de qué naturaleza. Por ejemplo, quien está a cargo de la cartelera del Cine Morelos nos envía puntualmente, a veces hasta 2 y 3 veces a la semana, su cartelera, y es bienvenida su póster. Quien está a cargo de la cartelera, digamos, de programas de cine en el Museo Cuauhnáhuac, pone ahí su cartelera, la sube también. En la propia UAM, cuando tiene algunos ciclos, la sube. Nosotros tomamos algo de la cartelera de la UNAM, que tiene el lugar en la UAM, y la subimos. Davo Valdés, como ustedes saben, a quien mandamos saludar, anda ya en el Festival de Cannes. Ha estado subiendo algunas de sus reseñas sobre actividades artísticas, y acabamos de subir, creo que esta mañana, su reporte sobre ese festival en que se encuentra, y algunas otras personas que hacen comentario o reseña también lo hacen. Las películas que han sido destacadas o cortometrajes de Francesco Taboada, algunas en otros países, en África, en Asia, en los últimos 2 meses, en la gira que tuvo recientemente, dimos noticia a través de la propia página de él, ligamos con la nuestra para dar a conocer sus logros. Y a mí me ha tocado compartir varias veces algunos de los premios que los hermanos Celis, les recomendaría de vez en cuando invitarles. Son dos jovenazos morelenses que están haciendo producción ya con varios premios, alguno en Cannes hace como 2 años, son productores. Entonces damos noticia de algunas de las películas que están siendo premiadas. Quiero decir que ya unos, ya otros, propio Luis Eduardo, sus contribuciones, considero que tiene un buen lugar. Y por supuesto dimos noticia muy pronto cuando supimos que había, que existía Cámara Cero, sí, bajo esta idea de que unos y otros debemos compartir las posibilidades que existen en el Estado. Supe y dije, tenemos que darle a conocer al público que ustedes existen, eso nos beneficia a todos. Y créanme que esta es una convicción, ser inclusivos. Los géneros artísticos caben, tienen su buen lugar, crítico, anuncio, evento, reseña, lo que sea, impresión también se vale, de valoraciones o impresiones, sensaciones de asistir a una película, tienen buena recibida ahí, recepción en artes por todas partes, y en la otra son más bien anuncios los que recibimos. Pues ya saben, no nada más es cartelera, también es, hay opiniones, información, muy buen lugar para visitar. Muy completa la página. Sí. Y platícanos de tu trayectoria. Bueno, pues es un tema interesante porque precisamente... No, es que esta falta de trayectoria en un inicio, pues cuando empecé el taller, fue con algo con lo que tuve que lidiar por fuera de la escuela. Agradezco a las autoridades escolares pues que me dieran la oportunidad de haber dado el taller sin tener un renombre en la pues en el sector cinematográfico, ¿no? Eso a gente del sector inclusive les brincó un poquito, como diciendo, oye, ¿este quién es para dar un taller, no? Pero pues hubo una evaluación que se hizo a nivel interno en la escuela y la escuela dijo, pues va, vamos a intentarlo, y hasta el momento pues no hemos defraudado, ¿no? Entonces el taller va evolucionando muy muy bien. Y poco a poco pues demostrado, ¿no?, de lo que soy capaz. Y pues bueno, no, generalmente no me gusta sacar mis credenciales y todo, ¿no? Pero pues en mi experiencia he estado colaborando con asociaciones, con colectivos. Fui fundador junto con Rocato, que ya lo mencionaba, y otros compañeros de un colectivo dedicado al séptimo arte, que ahorita ya cesó operaciones en el año pasado, pero pasamos un gran tiempo juntos. Uh-huh. Y produjimos y aprendimos. He estado también, principalmente mi experiencia ha sido como director de fotografía. Uh-huh. En mi carrera pues metimos un cortometraje a un concurso nacional del que yo fui camarógrafo y ganó en la categoría de cine experimental, ganó mejor cortometraje. Se llama Todo Está en Su Lugar, si quieren luego lo buscamos, y está todavía en internet, porque tenía una rola de Radiohead, pues ya saben cómo son estos asuntos del copyright, y pues bueno, luego a ver si lo podemos volver a subir, aunque sea 5 minutos antes de que lo tumben, pero pues ganó en un concurso que organiza la Salle Bajío, compitió contra pues producciones del CCC, Cuec y otros lugares, y ganamos. Sí, entonces eso fue así como pues algo muy bonito, y pues he estado... también actuando, he estado jalando cables, haciendo sonido, haciendo cámara. Realmente me apasiona el tema y me interesa conocerlo desde todos los ángulos posibles, ¿no? Desde lo teórico, desde lo crítico, desde lo práctico, pues es algo a lo que me gustaría dedicarle toda mi vida y o hasta donde alcance, ¿no? Y sí, pues eso, mi experiencia, todo, ¿no? Desde que entré a la carrera pues he estado practicando fotografía, he aprendido también pues guionismo y herramientas que pues no solo me han sido útiles en mi profesión y en mi, sino también para mi pasión, ¿no? Que ya llegué al punto, como dicen algunos de mis maestros, pues es que ya lo tuyo ya no es pasión, ya es especialización. O sea, tú ya encontraste que especializarte posteriormente de la carrera, y pues sí. Pero la pasión no la pierdes. No, pues es que es necesaria, pues, ¿no? Ahí está. Nada grande se ha hecho sin pasión. Exacto. Entonces, pues si no tenemos pasión, o aunque sea un tantito de gusto por lo que hacemos, pues no la vamos a armar, ¿no? ¿Y ahorita tienes algún proyecto en puerta o estás dedicado a terminar tu carrera? Sí, tengo proyectos y planes personales, no lo digo personales porque no los quiero contar. No se cuentan porque que se ceban, ¿no? No, realmente no, ahorita mi principal, me da gusto que se me termine la carrera, pero tengo posibilidades inclusive laborales. Pero pues mi principal objetivo es entrar a estudiar dirección cinematográfica en el CCC. Sale la convocatoria este mes y pues vamos a probar suerte. Son filtros muy rigurosos, pero estaremos intentándolo. El otro es abrir un sitio personal en donde quiero empezar a hacer una cosa que se llama videoensayos. Es decir, estudios, análisis de ciertas películas a partir del material de estas películas, ¿no? Hay muchísimo material. El año pasado fue el auge de los videoensayos, que podríamos llamar una especie de pequeños documentales de análisis cinematográfico, en donde de pronto vemos que alguien compara una película de Kurosawa con una película de tal cosa, y es, en fin, las posibilidades son muchas, y pues ahora las nuevas tecnologías te permiten trabajar todo esto de una manera muy eficiente y tener acceso a material, pues que antes no podías tener acceso más que en físico, ¿no? Ahora ya es todo digital, entonces bajas la película, la mochas en Premiere y empiezas ahí a estructurar tu relato y haces cosas interesantes. Qué curioso, ¿eh? He escuchado a varios directores decir mochas. ¿Es el término que ocupan? Pues es para que la edición. Es así dicen cortar, mochan. Editas. Vas corriendo. Son modismos. Sí, ¿verdad? Sí. No, no, ni la élite, eso es un modismo súper mexicano, ¿no? Cuando hablamos de que se trata de cortar algo, pues móchale, ¿no? O sea, te quiero ayudar y no me dejas ayudar. No, porque yo sí soy anti-élite, voy a citar a don Oscar Menéndez, a quien, de hecho, mi tesis de licenciatura versa sobre su trabajo como cineasta y activista. Y pues alguna vez, cuando las primeras entrevistas que tuve con él, le preguntamos... Pues don Oscar, pues usted no es un cineasta de alfombras rojas, ¿verdad? Me dice, sí, sí me gustan las alfombras rojas, pero si sí tienen una hoz y un martillo. Bien rosa. Yo creo que soy, sí, yo sí, creo sí. que pienso igual. La sí, verdad es que estas cuestiones de élites y de no sé, ya saben, toda esta cultura snob que se genera de los que es letrados y los cultos, pues no la comparto. Exacto, ya somos dos. Ya somos dos. Bueno, creo que ya llegamos al final de este programa. Lamentablemente. Agradecemos la presencia de Miguel Izquierdo y de Luis Eduardo. Esperamos que no sea la última. Y que vuelvan a regresar. Esta es su casa, ya saben. Y gracias a Pablo, que nos hizo controles. Gracias, Esther. Gracias, Mayra. Gracias. Y Mayra nos va a decir el tema porque a ella le gustan en español. Bueno, antes de decirles el tema con el que nos vamos a despedir, recordar la trivia, ¿sí? ¿Sí? ¿Se alcanzó? Sí, sí, sí, no me da sí. tiempo. Sí, sí, tiempo. ¿Cuál fue la primera película, el primer cortometraje exhibido? Así ¿Sí es, me lo aprendí? Exacto. Ok, ya. Pues aquí tenemos ya alguien que nos podría contestar. Sí, como que veo que no hay respuesta, yo ya levanté la mano aquí. Ya se ganó su boleto. La canción es Un pato, de Natalia y la Forquetina, que es de la película Temporada de Patos, un cortometraje de Fernando Embrek. Y que también después se hizo película, largometraje. De México, del 2014. Gran director. Ahora sí, no me digo. Muchas gracias. Nos vemos el próximo miércoles, los esperamos. Mucho gusto. Gracias. No te vayas, sigue escuchando Más Cultura Radio. Un pato que va cantando alegremente cuá, cuá, cuando se encuentra un lindo gato miau, miau, para cantar bossa nova. Un ganso se entusiasmó alegremente, cuá, cuá, para cantar hacia la gente, cuá, cuá. Y un perrito que allí estaba empezó a cantar. Cuando quería ensayar, el pobre pato se desafinó. Cuchi, cuchi, cu, no le sale. Sus notas feas eran peor que las del gato. La voz del pato era más que un desacato. Y en la nota final lo empujaron al agua y se puso a nadar. Un pato se entusiasmó alegremente, cuá, cuá, para cantar hacia la gente, cuá, cuá, y les cantamos a Noa. Cuando quería ensayar, el pobre pato En Jutepec entendemos que lo más importante es consolidar nuestras comunidades como ejes de desarrollo, con base en la sana convivencia, el aprendizaje y la cultura. Tomamos como herramienta las artes, la capacitación para el trabajo, el desarrollo humano y la salud emocional para construir ciudadanía. Dos, cámara, set. Esto fue Cámara Cero, donde el cine cobra vida. Nos esperamos la próxima semana. ¡Corte!